Hombre del Loa, el río Loa, único río de desierto que tiene Chile, se llaman así porque desaparecen antes de llegar al mar, nace en la cordillera andina de la provincia de Antofagasta, a los pies del volcán Miño, y corre hacia el sur 165 kilómetros. Entre Chío Chío y Calama, dobla hacia el oeste y recorre 90 kilómetros más, hasta San Salvador, en donde, obligado por el terreno, vuelve hacia el norte y recorre otros 160 kilómetros ya muy cerca del mar. En su viaje de más de 300 kilómetros, sus aguas alimentan a la industria minera y a la agricultura, a Chuquicamata, a las salitreras y a los oasis. Es un río generoso, pero no llega a su destino, al destino de todos los ríos, el mar, muere en el desierto. En su recorrido lo acompaña el hombre del norte, el trabajador de las minas, de las salitreras y del cobre, hombre sin destino también, hombre sin éxito, hombre de desarrollo mutilado, hombre que como el río ha producido enormes riquezas, pero que como el río muere en medio del desierto cultural y económico con que lo ha rodeado y sigue rodeando la sociedad en que vive. Solito.